el dispositivo hacia arriba. Sé que para la gente no es un cariño sincero. No importa quién critique, tú siempre serás mi amada. Por donde quiera vaya, en mi corazón te llevo. No importa quién critique, tú siempre serás mi amada. Por donde quiera vaya, en mi corazón te llevo. Yo te quiero, yo te adoro. Eres la estrella de mi adoración. Yo te quiero, yo te adoro. Eres la estrella de mi adoración. Que vive el que hace el bien, que muere el envidioso. Que vive el que hace el bien, que muere el envidioso. Dios nos va a defender el amor de nosotros. Defender el amor de nosotros. Yo te quiero.